Cuando pierdes a un ser querido, la forma de hacer que viva más tiempo es no dejar de amarlo nunca. Los edificios arden, las personas mueren, pero el amor verdadero es para siempre. El cuervo.